Ya lo anunciaba Fabricio Acosta, el invitado del día, el contador Luis Freda, que ya está acá con nosotros, mate en mano. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Y una noticia ahí, Diego, que tenemos, sí, ¿no? Está publicándose a esta hora que hay un hombre armado, atrincherado en Tres Cruces. La terminal está paralizada. En el momento del incidente, el ómnibus estaba en el carril de salida de la terminal, por lo que el movimiento de entrada y salida de unidades está paralizado. El hombre armado se atrincheró en la terminal Tres Cruces. Los pasajeros ya habían bajado del ómnibus cuando de repente el conductor se da cuenta de que un hombre quedó adentro y estaba armado, por lo que el trabajador se tiró del vehículo. Dentro quedó la persona atrincherada. Además, al momento del incidente, el ómnibus estaba en el carril de salida de la terminal, por lo que el movimiento, como decíamos, de la terminal está paralizado. Hay policía en el lugar, hay fotos ya publicadas. ¿Adentro del ómnibus está él? Aparentemente estaría adentro del ómnibus, que está en el carril allí de entrada y salida. No hay fotos tampoco tan directas, claro, ¿no? Las claro. fotos son más bien de lejos, pero porque se ve además un fuerte operativo policial. Bueno, y veremos qué es lo que sucede, ¿no? Bueno, con esta situación allí vamos en a estar Tres Cruces. Ahí vigilando. Martes 9 de julio. Bueno, pero vamos a hablar de otros delitos, de otras situaciones tensas que tenemos que no pasan por las armas, pasan por otro lado, que siempre tenemos, hay ejes, ¿no?, en los temas a tratar. Freda, sin duda que el tema de la deuda externa es un eje. Sí, es un poco el tema que está propuesto para el día de hoy, es hablar de la deuda externa, explicar un poco o darle un poco de tiempo a qué significa la deuda externa, por qué surge. Aunque algunas veces lo hemos hablado, pero a veces las cosas hay que retomar y volver a charlar. Y bueno, cómo se mide, qué es lo que está pasando actualmente, qué es lo que pasó en otros momentos, y bueno, qué perspectiva hay hacia adelante en base a la deuda, ¿no? Y cómo te condiciona la deuda, cómo puede condicionar la deuda en la situación futura o en las decisiones que puedas tomar en la parte económica. Exactamente. La deuda que está presente en la historia del Uruguay desde hace muchas décadas, ¿no? Sí, Uruguay es un país que en un momento empezó a tomar deuda y bueno, y es como... ¿Desde cuándo empieza todo? El Uruguay tiene más de 100 años de tomar deuda externa, pero lo cual no es malo tomar deuda, ¿no? Porque a veces vos... La lógica económica te marca que muchas veces vos necesitas una fuerte cantidad de dinero para hacer cosas que te va a dar un beneficio, o esperás que te dé un beneficio o económico o social en el futuro. Y bueno, haciendo cuenta, decís, bueno, hoy invierto el dinero y después voy a tener los beneficios. Sí. Y bueno, ¿y qué pasa? Decís, planteás, hago el esfuerzo hoy para tener beneficio futuro y bueno, tomo una deuda y después la repagaré. Pero el tema es cuando la ADC se toma para cubrir agujeros o cuando se toma sin políticas de fondo o sin un plan debidamente pensado, o se presta, es un lugar donde se presta para actitudes oportunistas de quienes llevan adelante la economía. Viene siempre con condicionamientos. Y el que presta, a ver, la deuda, porque yo me pondría siempre como del otro lado del mostrador, ¿no? Si yo te presto y te cobro caro, es un gran negocio para mí, y cuanto más te puedan que tener enganchado en la calecita esta, que te voy a tratar de tenerte enganchado, ¿no? De hecho, te pasan a nivel, porque macroeconómico quiere decir que es un conjunto de agentes juntos, ¿no? Te pasa a una persona sola, vos vas a cualquier lado y te ofrecen tal cosa que te lo financian y estás por terminar de pagar y ya te ofrecen otra, etcétera, etcétera. Y cuando haces cuenta, estás pagando dos o tres veces la... Claro. Si compraste, no sé, un determinado artículo, lo terminaste pagando una o dos veces su valor. Y bueno, y cuando de repente llegas al final, decís, pero se me rompió la cosa, se me rompió lo que compré, claro, y sigo pagando la cuenta. ¿Y la diferencia es cuando la plata es tuya que cuando la plata es del Estado, pongámosle? Esa sería una diferencia importante. Cuando la plata no es tuya, como que podés endeudarte y sabes que... No, hay una vamos a un tema objetivo. El Estado no es igual a una persona en 100%, ¿no? A veces sirve para ejemplificar, pero no es igual porque el Estado tiene otra capacidad de pago y también tiene algunos elementos que un agente individual no lo tiene, que es, por ejemplo, emitir dinero, uh-huh. ¿Sí? Emitir dinero o hacer determinadas cosas en la economía que le faciliten el pago de la deuda, ¿no? Yo qué sé, el Estado puede en algún momento, en algún momento lo puede haber hecho, de hacer algún tipo de movida con una temporal, ¿no? Con el dólar para facilitar su forma de pago. O si se está quedando corto de ingresos, puede poner impuestos, cosa que un agente individual no lo puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que pasa muchas veces con la deuda. Y respecto a lo otro, al conductas oportunistas, que no hay que pasarle por alto, es que cuando uno decide, cada uno de nosotros decidimos y tenemos las consecuencias personales, ¿no? O sea, yo decido tomar un préstamo pero a veces, cuando se decide un préstamo a nivel de país o a nivel de Estado, ¿quién decide? Bueno, todos creemos que toma las decisiones pensando en lo mejor para la sociedad, pero también actúa a nivel individual. Y bueno, no siempre están alineados sus intereses personales con los intereses de la sociedad. Uh-huh. Y eso está estudiado, ¿sí? Uh-huh. Hay como lo que se llama, no me gusta hablar nombres que la gente capaz le quedan lejos, le dice, ¿y esto qué me está diciendo? ¿No? Seguro. Pero se llaman, hay como temas de agencia, se le dice, que no siempre está alineado el interés del decisor con el interés de cómo es. Del Estado, ¿no? De repente yo puedo estar interesado en tomar un préstamo porque a futuro, si yo tomo este préstamo, sé que para el próximo gobierno tengo buena relación con este organismo de crédito, o si yo sé que sí trato bien a este sector bancario, después me va a facilitar tal o cual cosa. Me va a alinear los números para que el resultado de mis cuentas den bien, por lo menos hasta llegar a una elección. Sí, obvio. Sí, y sí. A partir de ahí, bueno, que se arregle el que venga. Sí, y está. Y también no hay que pasarle por alto. Hay muchas veces gente que dirige la economía y después termina trabajando en los organismos internacionales y viceversa, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es un dato que pasa y ha pasado muchas veces, ¿sí? Y esas cosas generalmente suceden. Lo que pasa es que tendríamos que tener un mayor control social, ¿no? Mayor control sobre la deuda, mayor transparencia, que hay poca. O sea, cuando se anuncia por parte de un organismo de crédito que se le va a entregar una línea de crédito a un país, en realidad no es que nos está haciendo un favor, digamos. Y no, porque si no, si te hace un favor no te cobraría interés. Es un negocio, ¿no? O sea, cuando se festeja que se logró que el Banco Mundial o que el BID o que el Fondo Monetario entregue una línea de crédito para el país, no es algo que genere un mérito de los que pidieron el préstamo o el crédito, sino que es más bien una decisión política de favorecer a una determinada línea de crédito. Y sí, es como que vos festejes que la tarjeta X te subió el límite de crédito de 30.000 pesos a 38.000 pesos. Y bueno, está. Si le podés festejar. Está claro. Pensado. Sobre todo cuando estás a tope. Seguro. Sí. Festejalo, porque capaz que lo festejás en un rato. Después decís, pues, mira lo que estoy festejando, ¿no? Si la pensás tranquilo, salí del. Pero eso también pasa en las empresas, ¿no? Esos temas de agencia, muchas veces los gerentes no siempre toman las mejores decisiones para el accionista. Sí. Y claro, el tema es que el accionista, si ve que la cosa no se alinea, tiene ahora, cuando hablas de... Toma medidas rápidamente, ¿no? Si hablas de endeudamiento y de un país... Sí. Y de un país como el nuestro, ¿no? De nuestro continente, de el lugar que nos tocó en el mundo. Sí. Estás hablando de una dependencia del que te presta, que además implica una dependencia del extranjero, para hablarlo en términos antiguos. Sí. ¿No? Una dependencia de un determinado sector. Por ejemplo, yo me imagino, si tuviera un montón de dinero, yo no sé si me dedicaría a ser prestamista. ¿No? Porque uno también tiene... Sí. Entonces... Le puede gustar o no una actividad. Te puede gustar o no una actividad, implica un montón de cosas, ¿no? Sí, porque, sí. Bueno, está entonces... sí, entonces vas a estar dependiendo de personas que saben que vos tenés, que ante la necesidad te acuden, pero que te condicionan, y que muchas veces las cosas que te condicionan pueden tener efectos sumamente negativos, ¿no? Y bueno, y yo creo que incluso también esa misma gente capaz que le presta a otro tipo de organizaciones u otros lugares donde hay condiciones de vida o de trabajo de gente, yo qué sé. Hay empresas, ¿no? Hay empresas también que reciben préstamos que tienen condiciones de empleo en otros continentes de semiesclavitud, o que emplean niños, o que, bueno, y eso es el capital ahí, ¿no? No es la regla de tomar en cuenta en eso, ¿no? Por lo general, ¿no? Capaz que hay alguno, que yo creo que debe haber alguna excepción, pero el grueso no toma en cuenta ese tipo de situaciones. Entonces, cuando te sometes a ese tipo de cosas, perdés grado de libertad, porque ya vos no decidís todo. Hay alguien que te dice esto, hasta acá, te marca la cancha, y cuanto más te deudas, más te marcan la cancha, ¿no? Entonces, yo qué sé, eso es un tema a tener en cuenta en la toma de préstamo. Tenemos que hacer una pausa nosotros. En el año 85, Uruguay había terminado la dictadura del 84, en el 85 empieza el primer gobierno democrático después de la dictadura. Sí. Y ese año, justamente, bueno, una de las cosas que más se denuncian de la dictadura es cómo había crecido el endeudamiento, ¿no? Durante la dictadura, bueno, los militares eran los malos, que aparte de desaparecer y matar gente, también endeudaron al país fuertemente. Ese mismo año 85, Fidel Castro hace un llamamiento internacional, alertando sobre el problema de la deuda externa y llamando a que todos digan que no se va a pagar esa deuda y bla, bla, bla, bla. ¿Qué pasó en el Uruguay con la deuda antes y después? Podemos ver, ¿no? Sí, obvio. ¿Y en qué estamos? Porque ¿en qué estamos? Parece que otra que de prestado. Bueno, el tema deuda externa con el contador Luis Freda. Por supuesto que la audiencia puede preguntar, opinar sobre el tema, que es un tema, decimos eje, porque atraviesa la historia de muchas décadas ya en este país y mucha cosa depende de lo que se haga con la deuda externa, ¿no? Y sí, y más en un año que está el año electoral, pero después sigue el mundo. Sí. Y el año que viene, después depende de cómo vamos a tener una cosa que va a ser seguro, vamos a tener una deuda grandísima. Sí. Y después vamos a ver quién va a ser el que va a tomar decisiones en ese escenario con deuda, ¿no? Entonces, por ejemplo, sin entrar mucho, pero seguramente dentro de los diputados y los senadores haya una cantidad de gente del nuevo partido de Manini, va a haber otra proporción de los blancos distinta a la que hay ahora, otra proporción distinta a la que hay ahora del Frente Amplio. ¿Algún Manini, capaz? Algún Manini, sí. Va a haber otra proporción de la UP, va a haber otra proporción que seguramente no sea igual a esta que está ahora. Sí. Va a haber otro reparto y va a estar tomar decisiones en un país que al final de la charla de hoy vamos a ver cómo vamos a llegar en deuda a ese día, ¿sí? A ese día donde se sienten los nuevos representantes que tengan que tomar la decisión de un presupuesto y que el presupuesto va a estar condicionado en todo lo que le tienen que pagar los de afuera. Ahora, los militares durante la dictadura entonces endeudaron mucho ahí fue donde empezó a crecer fuertemente la deuda y luego vino el retorno de la democracia. Y en el largo plazo la deuda siempre ha ido aumentando, ¿está? O sea, en el largo plazo ha ido aumentando y en el 2002 tuvo su pico máximo, ¿sí? Su pico máximo con aquellos famosos endeudamientos que se tomó. ¿Qué fueron? ¿1.500 millones de dólares o fue más? Porque se habló de dos líneas de crédito ahí, ¿no? Yo creo que eran dos líneas de crédito, una de 1.500 millones y la otra no recuerdo bien. ¿Se acuerdan que hasta se hablaba que iba a venir un avión con el dinero? Sí, varijas. Sí, como, sí, sí. Te imaginas ahora, damos la tarea esperando, ¿no? Sí, bueno. No sé si saldría. La borra de Fabricio estaría ideal. Bueno, entonces se venían dos aviones, etcétera. Toda mucha gente capaz que a nosotros nos parece muy común, pero hay personas que están votando hoy que de eso no se deben acordar, ¿no? Es verdad, sí. Se deben acordar. Entonces, conviene repasarlo. Y luego, lo que pasó luego del 2002, que en el gobierno Valle y todo ese gobierno fue un gobierno, un ajuste tremendo. Si no nos acordamos de eso, era un ajuste tremendo, donde el Uruguay llegó a una política prácticamente del trueque, donde la gente vivía prácticamente de prestado, un escenario bárbaro. Y después empezó una caída del nivel de endeudamiento. Pero la caída del nivel de endeudamiento, acá hay que hacer un parate. Porque la deuda, la forma correcta de medir una deuda de cualquier organismo o persona o gobierno, es decir, bueno, esa deuda hay que medirla en frente a su nivel de actividad económica. ¿Tá? Si fueran dos personas, tendríamos que medir lo que debe respecto a lo que gana. Claro. Si fuera una empresa, lo que debe respecto a lo que vende. Y bueno, un país se hace lo que debe respecto a su Producto Bruto Interno, que es la suma de las exportaciones, importaciones, el consumo, la inversión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa es la relación que hay que ver. Una duda con respecto a esto desde la ignorancia. ¿Se toma toda la economía o se toma solo los ingresos? Y cuando digo ingresos, digo las exportaciones y los impuestos que se cobran. Digo, no, el capital con el que cuenta el país o toda la economía en su conjunto. Se cuenta toda la economía en su conjunto. Se cuenta importaciones, exportaciones, y se toma también las cuentas de entrada y salida de capital, ¿sí? ¿Sí? Es cuenta corriente más cuenta capital, ¿sí? Es todo lo que exportaciones, importaciones, todo lo que se mueve más, ¿sí?, la movida de dinero también. ¿Tá? Lo que ya está instalado, no, lo que ya está invertido otros años, sí, sí, sí, no se toma. Es una variable de flujo, ¿no? ¿Está? Entonces, eso es lo que... No, digo, porque capaz que uno piensa que debería compararse con la capacidad de pago, que es el dinero con el que cuenta el país, ya sea en una en un depósito, en el como tiene Uruguay las reservas, o por el dinero ahí que... Ahí va, eso sería lo más correcto, pero ya eso es más difícil de medir. Y lo otro está como más estandarizado y todos bien, los países más o menos lo miden igual. Igual el Producto Bruto Interno tiene determinado error, claro, porque es una, no es que vos tocas un botón y sale. ¿No? Hay cosas que hay que estimarlas. Sí, hay cosas que hay que estimarlas y las estimaciones tienen errores. Es una cosa que tenemos que aprender. Todo lo que estimen tiene error. Si no te lo dicen, te están haciendo el trabajo más o menos. Está claro, está claro. Entonces, eso se mide. ¿Cuánto? Porque yo no puedo comparar pelo a pelo la deuda de Uruguay con la de Argentina. Y porque es una economía muchísimo más grande. Entonces, obviamente, capaz que Uruguay está súper endeudado, pero sí, pero debo menos que Argentina. Y claro, sí, está sí, cantado que va a ser menos sí, que Argentina. Claro. Entonces, por eso se hace la relación deuda-producto. Tamaño de la economía. Ahí va. Yo una cosa que quiero hacer también un comentario. Muchas veces nos dicen, Uruguay es el país que más exporta software per cápita, lo cual no está bien medido, ¿no? Porque se dice, solo exporta, pero también Uruguay importa. Pero nunca dicen que Uruguay es el país uno de los más endeudados per cápita, ¿no? Si hacemos el total de deuda. Es uno de los más endeudados per cápita. Sí, si hacemos la cantidad de deuda, digo, pobladores, digo, vos te toca pagar tanto, vos te toca pagar tanto, es uno de los más endeudados per cápita. Y ese tipo de... Entonces, eso a veces que si uno quiere hacer cosas per cápita, que no está muy bien hacer eso, porque es hacer un promedio, ¿sí? Es como hacer el ingreso per cápita, ¿sí? Puede haber uno que gane todo y los demás cero, y te da un muy buen ingreso per cápita. Entonces, eso no es un buen indicador. Pero Uruguay, sí, ya que cuando abusan per cápita, tendrían que agregar también esa medida y no solo las medidas que convienen. Pero bueno, esa es la relación de deuda a producto, es cómo se debería medir adecuadamente la capacidad que tiene el país de pago, ¿sí? Entonces, el Uruguay, cuando salió la crisis, estaba arriba de un 70% de deuda respecto a producto. Y eso entró a bajar. Pero entró a bajar porque se bajó un poco la deuda, pero también porque creció el producto, ¿no? Si yo debía 1.000 y si yo debía 700 y ganaba 1.000, es 70% lo que debo de mi ingreso. Pero si yo pasé a ganar 2.000, subí al doble mi ingreso, o sea, es 35, pues la deuda no cambió nada, sigue siendo 700. 700 dividido 2.000 da 0,30, sí, sí, da un 35%. Entonces fue pasando eso, que empezó a crecer el producto, y ese ratio bajó. Y la deuda también bajó, o sea, hubo los dos factores, ¿no? Que se pagó un poco de deuda y se subió el producto. Hasta que en un momento el Uruguay empezó eso duró 3, 4, 5 años. Después empezaron con los viejos vicios. Con empezar a dar exoneraciones, a no crear fuentes genuinas de ingreso del Uruguay. Entonces empezamos a volver a emitir deuda. Entonces yo arranqué a pensar, bueno, vamos a ver de 10 años para atrás, sí, 2010 hasta ahora. ¿Qué pasó? Bueno, el producto fue creciendo, ¿no? El producto fue creciendo y la deuda fue creciendo. ¿Tá? Entonces, si estábamos en una situación medianamente razonable, o mejor que en otras épocas, ¿qué sería lo mejor? Sube el producto y subir la deuda acompasada, para no ir, no desalinearte, ¿no? Entonces, o sea, endeudarte de acuerdo a lo que vas creciendo. Ahí va, es como decir, vos, yo gano un poquito más, me puedo endeudar ese mismo poquito más, ese mismo porcentaje. Gano un 10% más, puedo subir un 10% de la deuda. Así me mantengo equilibrado, ¿no? Pero no fue. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque arrancamos en 2010, yo hice las cuentas que difieren, me difieren levemente en el artículo que hay en el Diario del País del 4 de julio, ¿está? La deuda bruta. ¿Por qué tomé deuda bruta? Porque la deuda bruta es todo lo que se debe al extranjero. Después, cuando hacen la deuda neta, netean algunos depósitos que tenemos nosotros. Netean las reservas y algunos encajes, unas cosas. Pero yo digo, bueno, ese tipo de cosas son, no están solo sometidas a mi voluntad, ¿no? Hay cosas que también, dentro de las reservas, hay activos que yo tengo que son depósitos de tercera. Que vos no lo podés tocar. Que yo no lo puedo tocar. Entonces digo, vamos a ver la deuda bruta. Uh-huh. Que es todo más, mucho, lo que se debe al extranjero. Todo lo que se debe al extranjero o a terceros, ¿no? Pues no tiene que ser. Ahí va, todo lo que debe el país, ¿no? Deuda bruta. Entonces, en el 2010 habían unos 18 mil millones de dólares, que eso implicaba un 45% del PIB, ¿sí? Ahora, en 2018, que es el último dato, esto siempre venimos bastante atrás, ¿no? En 2018 estamos en 42 mil millones, es 42 mil millones, ¿sí? O sea que, básicamente, que casi que triplicamos, ¿no? Triplicamos, ¿no? Triplicamos, y eso está cercano al 70% del PBI, ¿está? Porque el PBI es unos 60 mil millones, estamos en 42, estamos cerca de un 70%. O sea que pasamos de un 45 a un 70. Entonces yo dije, oh, esto es como la calecita, porque habíamos arrancado. arrancamos el 2004, empezamos a dar la vuelta, nos pusimos contentos, y cuando pegamos la vuelta, estamos en el mismo lugar, ¿no? O sea, volvimos a tener el 70% de deuda bruta respecto al PBI. O sea que nos sacaron el sistema económico de Astori, nos sacó a dar una vuelta como la calecita, ¿no? Nos hizo pasar, nos hizo ver un montón de cosas, pero volvimos al mismo lugar. O sea que fuimos aumentando la deuda paulatinamente, y yo dije, bueno, los últimos 5 años, ¿cómo fue esa variación? Esa variación fue constante. Todos los años vamos subiendo como un escalón. Nos pasamos, por ejemplo, en 2015, en 2000, por ejemplo, 13, 38 mil millones, 41 mil millones en 2014, 43 en 2015, en 2016 una leve descenso, 42 mil de vuelta, 42 mil de vuelta en 18. O sea, venimos siempre como igual un poquito más, igual un poquito más, igual un poquito más. Ahora, yo no sé si yo entendí mal, apunté mal. 2010, 18 mil millones. Sí. Y 2018, 42 mil millones. Sí. O sea que es más del doble. Más del doble. En solo 8 años. Sí, sí, sí, obvio. ¿En los periodos anteriores aumentaba tanto en relación a la cantidad de años? No me fijé, pero... Me da la sensación de que no que esto es mucho más intenso. Esto es muy intenso en 10 años, básicamente. En 10 años, claro. Sí. En 10 años te van a más decir... Más del 100%, o sea, ahí va. Lejos, ¿no? Sí, 120, sí. 130%. Sí, no era. No era así. Y lo que te van a decir, bueno, que acá tenés que tomar las netas, porque todo tiene un discurso, ¿no? Todo tiene un discurso. Pero también usando el mismo discurso, yo me tomé la molestia de decir, bueno, ¿qué nos decían en 2006? ¿Sí? Nos decían, el manejo prudente de las cuentas públicas y el crecimiento de la actividad económica. Esto en 2006... Es un comunicado del Ministerio de Economía. Dice, deuda del sector público. El manejo prudente de las cuentas públicas y el crecimiento de la economía permitieron reducir notoriamente la relación de deuda sobre productos, pasando de niveles del 70% del PBI en 2004 a niveles del 50% del PBI a finales de 2006, poniendo claramente manifiesto la sostenibilidad de la trayectoria de la deuda pública. Entonces, ahora que pasó todo lo contrario, que hizo el camino inverso. La insostenibilidad. Ahora lo que tenemos que concluir, y claramente y usando los mismos argumentos, la insostenibilidad del manejo de la deuda. De 70 a 50, sí, decían ellos ahí. Ahí va. Y después hicimos de 50 a 70. Ahí está, volvimos. Volvimos adelante. Entonces, ahora, más adelante, cuando hagamos la pausa, decimos, bueno, vamos a ver qué pasaría dentro de un año y dentro de dos. ¿Cuánto estaríamos? Si siguiéramos así. Si siguiéramos así, dos añitos. Sí, hacemos la pausa, pero hay dos factores ahí. Uno es el nivel de deuda, sí, que es difícil de bajar, salvo que uno tenga dinero para pagar. Sí, ¿no? Obvio. O sea, no, no, si no, no lo puedes. No es si que. No hay. Claro, si no, no es mágico. Y otro es el nivel de actividad, que después tenemos que hablar de eso, de cómo se perfila también la economía uruguaya para subir o bajar el nivel de actividad. Bueno. Porque, o sea, en la relación de esos dos, sí, elementos es que se da esto que dice Astori. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Si viene todo igual y la actividad queda igual, que es lo que está pasando, y vamos a hacerlo. Si viene, sigue subiendo la deuda, y explicamos por qué va a seguir subiendo la deuda, y la actividad baja. Porque ahí te la pone de gorro, ¿no? Vamos y están arriba los oyentes con varias cosas planteando que está muy interesante. Vamos arriba. Los oyentes muy activos también. Vamos primero con Nelson. Hola, estoy escuchando y una pregunta me surge. El PBI nuestro, ¿cómo lo afecta en la zona franca? Porque evidentemente para pagar la deuda se necesita ingreso. Ahora bien, las zonas francas son y generan muy poco ingreso al Estado. O sea, esa es la pregunta. O sea, ¿cómo afectan, si lo habría que sacar, la zona franca del PBI? Porque evidentemente el Estado saca muy poco ingreso desde la zona franca. Saludos, Nelson, de Paysandú. Bueno, esto era Nelson. Después tenemos a Gerardo, que dice, en 1983-84, en el fin de la dictadura cívico-militar, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ordenaron a la dictadura absorber por el Banco Central todas las carteras pesadas de la banca multinacional, $4.000 millones, los que duplicaron la deuda externa y la llevaron a más de $7.000 millones. El Frente Amplio superó a la dictadura triplicándola. Ángel, de Paso Carrasco, buen día. Justamente tomé el celular para saludarles y agradecerles por cada una de vuestras entrevistas. Cada tema de los expuestos son de una importancia tremenda y agradece Ángel, un saludo para él. Héctor del Buceo dice, buen día. ¿El plan Brady sigue existiendo? Si fuese así, los particulares dueños de la deuda soberana, entre comillas, podrían adquirir bienes a cambio de su cancelación. Los militares, en sus famosos comunicados 4 y 7, también criticaban la gran deuda externa, eso lo pone entre comillas porque así mencionaron los militares en sus papeles. Y Horacio dice, ¿habrá regalitos para quien pide y o paga deuda? ¿Hoy Uruguay paga deuda con deuda? Pregunta inteligentemente acá Horacio. Luis llamó a la radio para preguntar si el PBI no está inflado, porque es plata de zona franca que no se recibe. ¿Las reservas es plata genuina o es deuda? Pregunta Luis. Bueno, ya ven cómo están. ¿Hay algún mensaje más? ¿Quién es o quién son los acreedores de la deuda? Pregunta Clapton y manda un abrazo. Salud, Freda. ¿La circulación del dólar en el país genera intereses? Pregunto, ¿estos se suman a la deuda? Abrazo. También el mensaje de Clapton. Bueno, vamos a una. Impresionante, bueno, ¿no? Bueno, Nelson preguntaba sobre el PIB, si las zonas francas están incluidas. Bueno, van a estar incluidas todas las exportaciones, todo lo que se mande desde Uruguay a zona franca o de zona franca a Uruguay. Obviamente que el canon que paga la zona franca va a entrar también, porque es un ingreso del Estado, pero lo que entiendo es que el valor agregado, lo que hagan desde la zona franca hacia otro país, no entra dentro del PBI, ¿tá? Porque no, ni siquiera sabemos cuánto es. ¿Tá? Después, lo que dice Gerardo, 83-84, la compra de carteras pesadas, eran las compras de carteras, me parece, que de los bancos, si uno de ellos, si no recuerdo mal, era el Citibank. ¿Sabes? Que el Estado se hizo cargo de eso. Y bien que en aquel momento también estamos hablando de $4.000 millones y saltaban los tapones en Uruguay por esas, ¿sí?, cosas. ¿Sí? Ahora $4.000 millones. No estamos pagando $4.000 millones, pero este año vamos a pagar entre intereses y amortización 2.800, 3.000 y tomamos mate tranquilo. Y nadie, sí, sí, sí. Y a nadie los mismos que criticaban y sí, se llegaron, sí, a estos números. Y nadie, no pasaba nada, ¿no? Después, bueno, gracias a Ángel que mandó un mensaje saludando. Después Héctor habla del plan Blady, que es un plan también de esa época, está asociado a toda esa época del 80, y deben seguir vigentes algunos bonos, deben estar todavía pagando. Yo he visto que hay algunos bonos todavía por pagar, pero ya queda muy poco de eso, y la verdad que es un tema que no conozco en profundidad, tendría que ponerme a estudiar y leer, lo cual es sano, ¿no? Yo no puedo manejar todo lo, y menos cuando en los años 80... Era nacido, pero muy pequeño todavía. Claro, más bien. Sí. Bien. Después, la deuda se paga con deuda, sí. Eso es una... Vamos a tratar de ir sobre ese tema. ¿Qué pasa? Continuamente se van haciendo emisiones, ¿no? Porque la deuda va venciendo y a veces te dicen, nada, estamos pagando perfectamente los vencimientos. Eso es una visión un poco... A ver, ¿cómo catalogarla para no ser violento ni...? Es una visión un poco simplista, porque vos sos Uruguay, se te vencen 1.000 millones de dólares de deuda, ¿y qué hace? 2 meses antes emitís un nuevo bono, y por 1.000 o por lo que necesites. Entonces, ¿qué haces? Con lo que recaudás de uno, pagás de otro. Capaz que lo que mucha gente llama la bicicleta, ¿no? ¿Eh? Bueno, entonces, continuamente se van haciendo emisiones. De hecho, en un artículo que salió en El País, el día 4 de julio, se mencionaba como una ventaja que Uruguay, si quisiera, durante 12 meses podría no emitir deuda. Y eso mostrándolo como una soberanía. Yo lo leo al revés. Que vos no puedas pasar más de 12 meses sin emitir deuda, es porque está recontra complicado, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí. Una casa que no vive sin endeudarse, sí, ahí es va. Un problema. Siento, la casa. Yo puedo estar hasta 12 meses sin pedir un crédito. No, re loco. Tenés que estar pidiendo crédito. Tenés que estar pidiendo crédito. Lo más lógico sería que pidas un crédito una vez, capaz, para hacer una reforma. Otra claro. vez para hacer la azotea. Otra vez para. No sé. Si tenés que comprarte un auto. Tenés que comprarte un auto, ahí va. Sí, o tenés que, no sé, algo. Un gasto excepcional, ahí va. Sí, un por gasto, alguna ahí va. Sí, pero. ¿Entendés? Pero un gasto excepcional, sí. Y de cuantía, ¿no? Bien. Entonces, eso, deuda se paga con deuda. Sí, generalmente estamos emitiendo y volviendo a emitir y volviendo a. Y volviendo a emitir. Después, si el PBI está inflado, y bueno, acá es ese tipo de cosas, yo qué sé, hasta que nosotros no llegamos hasta los datos que calculan, claro. Llegamos al final. Si está inflado o no está inflado, yo qué sé, no tenés forma de comprobarlo, ¿no? Yo calculo que es una medida que se usa más del. Tiene un potencial muy limitado y se usa para más de lo que se puede hacer. Entonces, para lo que da. Es una agregación económica de datos, punto. Sí, sí. Y se mide más o menos igual en todo momento, punto. Las cosas importantes de la economía no van por el PBI, porque si el PBI crece medio punto o baja cuarto punto, estamos más o menos en la misma. Sí. Porque no es una medida tan robusta que no tenga ese error adentro. Lo tiene. Entonces, si subió medio punto, bajó un cuarto punto, estamos en la misma, estamos planchados, y si subió 5, bueno, debe haber subido, pero si bajó 3, bajó. Hay, o sea, que manejar la conciencia. No darle mucha importancia a los decimales. A los decimales le daría mayor importancia y sí vería la trayectoria. Es lo que yo siempre, a la larga, si vos podés tapar el sol con el dedo un ratito. Después. Sí, sí. Pero, por ejemplo, un país que tiene hace un año crecimiento prácticamente cero. Y está estancado. Está estancado y también lo mismo. Siempre vas a ver los datos como la foto, como si antes, ¿te acuerdas que sacaba la foto y tenía que ir a revelarla y esperar? Bueno, vas a ver la foto siempre un rato después. Lo que estaba pasando hoy y estás viviendo hoy, lo vas a ver dentro de 6 meses en los números. O 8 meses o 10 meses. ¿Sí? Entonces el estancamiento es lo que estamos viendo en los números del año pasado, básicamente. Ahora, hubo un momento después del 2005... que el gobierno, el equipo económico, dijo, bueno, Uruguay ahora ya no depende, ya pagó, no tiene más deuda. Fue como un cuentito así de Caperucita Roja. ¿Cómo hacen para plantear eso? ¿En qué se respaldan para plantear que Uruguay ya no le quedaba deuda? Uruguay, no. Uruguay sí. Decís, son unos mentirosos. No, pero ¿en qué se respaldan? Porque son, se supone que gente con formación, con responsabilidad, tiene que... Respaldo tienen que tener de algún lado. Sí. Ahí ya sé que se capaz que la pregunta más para un un analista, un psicólogo, sociólogo, yo qué sé. Que pero desde el punto de vista del contador. No, yo lo que pienso capaz que... Si, vamos a pensar que... A ver, en un momento, si vos te plantás en un escenario donde el PBI crece, tu deuda la estás pudiendo pagar de a poco, viene creciendo el PBI y vos vas bajando la deuda, y vos te la podés creer. ¿Entendés? Sí. ¿Sí? Sí. Vos en un momento decís, va, esto va a seguir creciendo el PBI, va a seguir bajando la deuda, entonces... Ya, un momento. Vos lo podés usar para hacerlo creer a otros. Sí, vos lo podés... O considerar cosas excepcionales que no lo son. Y vos en un momento decís, pero mirá que esto es como que vende helado, piensa que en enero decís, pa, estoy vendiendo un montón de helado. Sigo así hasta julio y no. Va ni en frío, loco, no te van a comprar helado. ¿Entendés? En abril ya entra a caer. Bueno, ¿eh? O guiso. Ahí guiso va. En invierno. Sí, dice, estoy vendiendo un montón de guiso. Entonces eso te va a pasar, porque eso le pasó toda la vida a Uruguay. Y a no ser que Astori se haya olvidado cómo escribió cuando escribió sus libros, sí. o escribía sus cosas, no sé, bien, ¿está? Pero sabe que hay un ciclo. Sabe que hay un ciclo, sabe que hasta, no sé, los precios tienen un ciclo, todo, pues nada. Se hablaba dura. De lo contracíclico en algún momento, pero al revés. Era para no darle aumento a los trabajadores en el momento de crecimiento, porque había que tener una economía contracíclica. ¿Y dónde te...? Pero vos, para hacer eso, ¿dónde tenés que tener la guita guardada? Seguro. Si no, cuando viene la malaria... Seguro. Ah, viene la malaria y abrí el ropero y no hay nada para comer. Y sí. Tenés que tener guardada cosas en la despensa. Pero se habló en algún... Sí, sí, eso también es un discurso muy, muy... Lo contracíclico y no sé qué, que suena muy lindo, pero si vos vas a los hechos... Claro. ¿Entendés? Vos tenés que ir a los hechos, no lo... Porque vos en los hechos ves lo que realmente, cómo es el tipo. Cómo es la política económica. Ahí vos ves claramente. Entonces, vos ves que estás con un déficit. ¿Y qué harías vos? Sí. Sí, estamos en déficit. Bajemos de las resonaciones. Ahora, el camino de la deuda es como el que más se ha jerarquizado. Porque antes se hacía todo a escondidas. Se denunciaba. Uruguay sacó un préstamo. Y era un escándalo. Porque se denunciaba algo que se había hecho a escondidas. Sí. Pero después de determinado momento empezó a ser un orgullo, lo que decían hoy temprano ustedes. Sí. Empieza a ser como a Uruguay le están dando crédito. O sea, se le da mucho más valor a ese camino. Como que confían en Uruguay, por eso le dan seguro. Crédito. Y que además es un premio al país, el crédito. Sí, pero eso es ponerle una... Es como ponerle la emoción a una cosa que es puramente económica. El loco se sienta enfrente. Exacto, De vos te va a querer arrancar la muela con los intereses. No cree nada. Y vos querés arrancar, zafar lo que más pueda. Y es así, sí. El préstamo así. Y está, va a llegar una cosa que le convenga a los dos. Y bueno, está. Y en un momento tenés que ir viendo como decir, vos, tengo el otro lado un cáncer, me lo tengo sacado encima. Claro. Y el otro va a decir, canchero, a este cuando pueda lo dejo agarrar al cogote lo más rato que pueda. Es así, pero es así. Yo no la veo de mucha otra. Entonces, ponerle todo eso que estamos orgullosos, no, yo estaría orgulloso si meto, no sé, 10 pibes que de acá salen a estudiar y se van a otro país y digan, vos, mirá, estoy loco, ¿cómo andan estudiando? Sé que en Uruguay están haciendo las cosas bien. O me parece el orgullo vendría por otro lado, ¿no? Sí, hasta un deporte. Sí, que la gente tenga vivienda, que la gente tenga trabajo, sí, que la gente eso, tenga sí. Salud, educación. Ahí va, obvio, educación, que oiga, vos, estos locos tienen, mirá cómo mejoran la parte de deporte creativo, artística, educación física, yo qué sé, vos, por lo menos algo, ¿no? No si uno allá de Morgan Stanley y dice, vos, qué bien Uruguay, no sé, que bien maneja la deuda. Sí, la lleva de taco. Está clarísimo. Tenemos que hacer la última pausa. Gerardo dice, toda la deuda en dictadura y los documentos y cartas de intención secretos posteriores hay que repudiarlas. Pausa y venimos al último bloque. Último bloque con Luis Freda y tenemos que darle la derecha, ¿no? Porque uno le tiró todos los mensajes de los oyentes y quedan dos temas con preguntas reales. Así que veamos por dónde viene Freda ahora. Bueno, el tema ahora es pensar un poco de acá más, ¿no? Es decir, sí. Bueno, nos parémonos en diciembre de 2018, que por más que no estamos en diciembre de 2018, pero es el último dato que tenemos. Decimos una deuda, una relación de deuda a producto bruto de 70%, o sea que es 42 mil millones de deuda bruta, 60 mil de producto bruto, eso da un 72%, un 70%. Y bueno, qué pasaría para el año que viene. Sí. Y bueno, lo esperado es que siga la trayectoria que dicen de la deuda, es decir, siga creciendo de un 3% como viene creciendo todos los años. Entonces digo, bueno, pensemos que para el próximo año no sale la regla, que sigue creciendo un 3%. ¿Y por qué va a seguir? Y va a seguir porque tenemos un déficit. Un déficit quiere decir, gastamos más de lo que ingresa. ¿Sí? Entre ellos porque pagamos intereses, ¿no? Claro. Gastamos más de lo que ingresa. Hay una parte de lo, ¿sí?, que ingresa que se va a pagarle a ellos. Pagarle a ellos, a los intereses. Entonces digo, bueno, vamos a seguir aumentando la deuda porque si tengo un déficit, tengo que pedir prestado para pagar las cuentas. Entonces, pedir prestado para pagar las cuentas, que cubrir el déficit, sí, eso quiere decir que voy a incrementar mi deuda más o menos en un 3%. Si hago eso, básicamente, ¿sí?, un 3%, sobre 70, o sea, nos, sí, iríamos a un 73, 72 y algo, si lo hacemos correctamente el cálculo, ¿sí? Sí. Porque es un 3% sobre 70, ¿no? Sobre 70%. Nos da cerca de 72,6, 73%. Y si hacemos lo mismo más, un año, a 2020, a cierre de 2020, estaríamos cercano al 75%. Sí. 75% de deuda a producto. Pero eso que estamos haciendo no es del todo correcto. ¿Por qué? Porque estamos subestimando la deuda. Porque ¿qué nos está pasando? Nos está pasando que la economía venía como una ola, ¿no? Venía subiendo, subiendo, subiendo, se paró y ahora va a empezar a bajar, ¿no? ¿Está? ¿Por qué es de esperar? Y va a empezar a bajar y va a pincharse la economía a no ser que pase algo. Algo maravilloso, mágico, como que las hojas, el precio se vaya a las nubes, o el petróleo baje a la cuarta parte, o vaya uno a saber qué. Y si la economía hace eso. Y si la economía baja. Baja la ola. La deuda no te la van a perdonar. La deuda va a seguir siendo lo que vos le dijiste, claro, a todos los que le debes, lo que le vas a pagar. ¿Qué es lo que va a bajar? Va a bajar el producto. O sea que vas a tener la misma deuda, pero con menos volumen de actividad. Entonces, si baja la actividad, y yo hice una baja leve, o sea, si yo hago una baja leve de un 1% que caiga la actividad económica, sí, o en realidad que un 1% caiga la recaudación, porque lo que un importa, uno, un 1% caiga la recaudación, que quiere decir que posiblemente una economía estancada la recaudación baje, sí, pero si baja un 1% la economía, la recaudación va a bajar más, ¿tá? Porque lo primero que vamos a dejar de pagar todos los uruguayos son los impuestos, sí, claro, claro, o porque se cierran empresas, o porque hay menos trabajo, o porque esas empresas no están pagando, no están pagando, o va a haber atrasos, claro, porque se van a atrasar con los impuestos, o porque van a evadir, ¿tá? O sea que hice algo muy leve, sí. Entonces, si baja un 1% la recaudación, en vez de un 72% nos vamos a un 75%, ¿sí? En un año, a fin de este año, ¿no? ¿Sí? Y si baja un 1%, si baja un 1% dos años seguidos la recaudación, en fines de 2020, vamos a estar llegando al 80% de deuda a producto, que eso es un nivel muy alto. Sí. Y si empezamos a llegar a esos niveles, ¿qué va a hacer? ¿Qué es de esperar que haga a quien le debemos plata? Si vos estás en una tarjeta y ganás 20.000 pesos, y le debes 3, te va con una tasa. Si le debes 4, pues si le debes casi 20.000, pues si vos me estás debiendo todo lo que gana. Y la próxima vez que le va a prestar, y cobrarle muchísimo, porque la probabilidad que me pague es mínima. Por lo menos para desquitar en parte. Por lo menos cuando me pague 2 o 3 cuotas ya me cubrí. Claro. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces, la idea es que nos van a empezar a subir las tasas. En un momento vamos a empezar a escuchar nuevamente las calificadoras. Alguna te va a cambiar la perspectiva, porque entre ellas se mandan como señales, ¿no? Ellos son pocas, se sientan todas en la misma mesa, ¿sí? Cuando son poca gente en la economía, lo mejor es que se sienten entre ellos y resuelvan, porque arreglan entre ellos y después llevan adelante la situación. Sí, sí. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Y nos va a pasar que vamos a empezar con el tema de la deuda como un problema central de la economía. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el año que viene se va a discutir el presupuesto, ¿sí? Se va a discutir el presupuesto. Cuando se discute el presupuesto, lo van a discutir quienes estén sentados, exacto, en tal lugar. Entonces yo les hago una pregunta. La tendencia al 6% de la educación, ¿la vamos a discutir ahí? Porque dijeron que iba a atender, ¿no? No, que no sé, iba a atender, yo, o sea que atender iba con palillo. Con la ropa, sí. Sí. ¿Eh? La tendencia al 6% de la educación, bárbaro. Obviamente que nos van a plantear recorte. O sea, hay que pensar... ¿Qué van a recortar? Entonces, depende de quién esté sentado ahí, qué es lo que va a recortar. ¿Eh? Si está sentado un Manini y... ¿Y si está sentado una Story? Y si está sentado una Story, ahí va, ¿sí? ¿Qué van a recortar? ¿Un Vergara? Un Vergara. Entonces, por eso mismo, cuando llegue el momento de recortar cosas, sí. porque no es porque ellos quieran, es porque se lo van a mandar. Te van a decir, flaco, yo te voy a prestar, pero si gastás menos de tanto. Sí. O sea, y mirá que me ves el 80% de tu PBI, o el 70% de tu PBI, o sea que... Si no cortas esto, esto y esto, claro, no te presto. Y si no te presto, ya sabes qué. Ahora, está brava la cosa, porque vos decís, sin decir nombres, vos ponés sí. los blancos, los colorados y el Frente Amplio. Con el tema de la deuda, no hay grande diferencia. No hay grande diferencia, no. Se la han cobrado. Los blancos y los colorados le cobran al Frente Amplio cada vez que discute. Ustedes decían que sí. tenía que pagar la deuda. Sí, sí, obvio. Y ahora la aumentaron. Obvio. Y tal, y pero porque si hay, yo digo, si hay tres cosas que tienen algo en común, es que la decisión de la deuda la estamos tomando mal. Primero, claro. Hay algo que tenemos que plantearnos, que hay que cambiar el mecanismo y no dejarla libre las manos. Se puede, ¿no? Se puede, se obviamente. Puede, porque en general te dicen, no, pero esta es un camino sin retorno. Siempre es otro que la contrajo y eran los militares. ¿Cómo que no eran... se puede? Se puede decir, sí, claro que se puede, es seguro. Que si no se hace. Si no se hace, vamos a seguir con este mismo. Este mismo problema, vamos a seguir siendo sometidos de la misma manera y sin capacidad de hacer nada ni tomar una decisión de nada. O bueno, sea, pero si ustedes dicen que no van a pagar, lo que va a pasar es que van a venir de Estados Unidos y nos van a poner la bota encima porque quieren cobrar la plata. Y parece el cuco, ¿no? Te anuncian, va a venir el ogro. Pero se puede. Se puede. ¿Un país tiene herramientas? Obvio que se puede. Desde la economía sí, tiene para herramientas decir... y se perdieron no sé cuántos años de hacer, de primero generar tus ingresos y no depender de Exacto. uno que mañana le gusta cómo andar, levanta la bolsa y se vuela. Exactamente. Más allá de que haya otras opciones, Argentina lo hizo, ¿no? Sí. Dijo, bueno, vamos a hacer una auditoría, se declaró el default sí. y bueno, y a partir de ahí por lo menos extendió los plazos. No sé, pero ahí en Argentina tenés fuera de bien, tenés dos situaciones distintas y cuando se... Ahí tenés un ejemplo. Vinimos, que vamos a tener una apertura internacional, que nos van a venir a prestar, que ahora somos creíbles. Eso fue lo que dijo Macri, ¿no? Sí. Que sí. están todos contentos con esto, que poco más que vos pasabas por Wall Street, andaban todos con la de Messi puesta, ¿no? Sí. Exacto. Todos contentos. Eso que le venden, que no es así. Los mercados financieros no son así, ¿está? No piensan así, como dicen que piensan, ¿sí? No son hinchas de un país. No, ven si le sirve, si no le sirve. Sí. Y si no le sirve, vamos para otro lado, ¿no? Sí, no, sí. Cero amor hay acá, ¿está? Entonces, y hizo todo eso y no le funcionó. No le funcionó. Y fue al fondo 17 veces y sigue sin funcionarle y no le camina. ¿Por qué? Porque tiene un problema de fondo, de estructura. Tiene un problema en la economía que es incapaz de generar una riqueza, transformar, de producir mejor y tener valor agregado. Bien, y lo último antes de irnos, que nos quedan 2 o 3 minutos, nos queda una pregunta de las reservas. A ver. Porque las reservas es un tema que nos interesaba mucho. Ah, por lo menos me parece que nos tiene que interesar, porque el año pasado, cuando se discutió la rendición de cuentas, esto lo he repetido muchas veces, se fue a darle 300 millones de dólares o algo así, sí. del fondo energético que lo pagamos todos los uruguayos, ¿no? Cada uno que prendió la luz y pagó su cuenta, un poquito fue para el fondo energético, para suavizar los cambios, para no tener cambios drásticos en el precio, etcétera. Entonces, como se pasó, nos pasamos, juntamos más. Fue demasiada plata. Fue demasiada, había un exceso de dinero y se botó ese exceso de dinero. O sea que todos los uruguayos le donamos un poquito al tren de UPM. ¿Sí? O sea que todos tenemos un cachito de la vida. Capaz que un durmiente es mío. ¿Está? Sí, un durmiente. Durmiente nos dejaron. Durmiente. Ahí va. Los bellos durmientes. Entonces, cuando se discutió eso, el ministro Astori dijo que Uruguay podía hacer eso porque estaba en muy buenas condiciones, porque tenía las reservas internacionales muy buenas. Entonces ahí dijo, bueno, si tenemos reservas internacionales muy buenas, gastemos un poquito en en el hospital, en darle al 6% de la educación, etcétera, etcétera. Entonces, ahí saltó y dijo, no, las de libre disponibilidad son 7.000 y algo. Bueno, esas de 7.000 y algo hace cuando fue Astoria hace un año, ¿no? Uh-huh. Hoy están las de 7.198, o sea, 7.200, hoy están en 5.750. Opa. ¿Sí? O sea que cayeron en 1.400 millones. La reserva. O sea que nos la quema. De libre disponibilidad. La de libre disponibilidad, sí. 1.400 se han ido entre bancar el dólar y empezar a pagar una cuentita para que nos sigan prestando. 1.400. Yo digo, si seguimos un añito más, así, ¿qué pasa? Vamos a estar en 4.300. No es tanto, ¿eh? No era la espalda tan ancha, que decía Ferreri también, que tenemos espalda ancha. Uruguay nunca va a tener espalda ancha. Arriba, sí, espalda. Espalda ancha nunca porque somos chiquitos. Espalda ancha pues de Brasil, capaz, a veces. Claro. Pero nosotros no, ¿no? Esa también, cuando te dice una cosa, dice, no, nosotros no podemos tener espalda ancha, ¿no? Bueno, esa hay que tenerla en cuenta también. Bueno, para tomarlo un poco con humor, es si sigue pasando esto un año más, ¿qué hacemos? ¿Y dónde vamos a estar? Si está la política. Si está la política, seguimos así. Y vamos a estar muy cercanos a lo que vimos en el 2002. Las reservas eran como el reloj de la tele. Estaba ahí. Todos los días íbamos moviendo las reservas porque fue lo que nos mostró que se cayó todo. En un momento casi no tuvimos reserva. ¿Y se avisó algún cambio en la política? ¿Astoria ha dado alguna señal de que quiera cambiar algo de lo que ha hecho hasta ahora? No. La verdad, la política viene tirada por la bajada ahora, ¿no? O sea, viene bueno, que esto pase. A que terminar el periodo. A terminar el periodo y te enteres de los números el año que viene. Sí. Tenemos que terminar. Ángel dice, ¿quién ganó cuando quebraron las tablitas? Años 67 y 82 y gran inflación del 94 y caída del 2002. ¿Serán los mismos que hoy tienen sus dineros en Panama Papers, zonas francas y o inversiones en Paraguay? Y sí, los que la hicieron. Y la tablita los que ganaron fueron los que tenían dólares guardados. Claro. Y que todas las cosas se hicieron pedazo y comprabas cosas muy baratas porque la gente se tuvo que vender sus propiedades sus porque estaba extremadamente endeudado. Lo mismo en el 2002. Siempre se benefician los mismos y siempre se perjudican los mismos. Sí. Bueno, gracias a Freda. Y como empezábamos con una información, vamos a dar en una hora cuál fue el desenlace. Publica el Ministerio del Interior que subieron al ómnibus, hicieron la inspección del ómnibus y no encontraron a persona alguna en el interior del ómnibus de la empresa de transporte interdepartamental, culminando el cierre de la terminal, la que retoma su actividad normal. O sea, ahora la palabra la tiene el chofer y el guarda del ómnibus. Es increíble lo que pasó, porque pasaron posiblemente dos cosas. Una es que se les haya escapado, y la otra es que nunca haya habido. ¿No habrá sido un entrenamiento? Capaz que fue un entrenamiento. ¿Qué hacer? ¿Cómo se llama eso? Simulacro. ¿Un simulacro? ¿No habrá sido un simulacro? No, pero es increíble. O sea, Uruguay te digo que da para todo. En una hora pararon tres cruces, metieron no sé qué cantidad de policías, rodearon un ómnibus. La republicana, policía no, republicana. Bueno, republicana. Y resulta que entran y no encuentran a nadie. Nosotros veíamos que abrían la valija. El chofer, el guarda, que se cuiden, pobres, porque ahora... Abrían la valija, todo, que buscaban a la persona ahí. Bueno, ya sabremos algo. Freda, gracias por haber venido. Gracias, Luis. Hasta luego.